Hola a todos y todas, mi nombre es Franco Gonchocona y les vengo a presentar unos consejos para el cuidado del medio ambiente. El primer consejo es siempre reciclar y nunca tirar la basura en la calle. Gracias por escucharme, hasta pronto.